violencia natural. Entre la dura y la madura, vuelve más guapa que ninguna, con una idea original. La señorita Libertad, santos de la locura, el animita terrenal. Canciones para no llorar, lecciones para la bravura, que rima con total ternura. Salir de la conciencia, ser árbol de galleta suburbial, que nazcan los niños para soñar. La vida sin cabrón ni penitencia, que dejemos la risa con el corazón del animal, para sacar del alma esta violencia de la visión de lo normal. Sube la mar hasta la luna, el día empieza como tuna. Hijo universal, mejor cambiemos de modal, mostremos todas las censuras más abajo de la cintura. Cristo se quiere celebrar de la semilla semental. Salgan los dragones a volar para quemar la histórica indecencia.